Boulevard del Jazz. Música de color en RAI. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Inconfundible sonido del maestro Django Reinhardt. Nuage, una de esas obras de siempre, eternas, inconfundibles y fantásticas del maestro Django. Y como estamos entre cuerdas, seguimos entre cuerdas. Decir cuerdas en estas fechas, pues es decir Córdoba. De ahí viene la palabra cuerda. No, al revés. Córdoba viene de cuerda. No, perdón, al revés. Cuerda viene de Córdoba. Sí, eso sí, mejor. Primero Córdoba. Y de Córdoba viene cuerda. La cuerda de Córdoba. O la cuerda en Córdoba. Bueno, da igual. Como veis, mis inventos lingüísticos son eso, inventos, y procuran ser sobre todo divertidos, porque tenemos un maravilloso festival de la guitarra en Córdoba. Ayer estuvimos toda la propuesta del Boulevard estuvo dedicada a Córdoba, hicimos un repaso maravilloso, y esta noche igual, aunque tendremos que ir a más sitios, porque en estas fechas y en estos días hay un montón de cosas en un montón de sitios. Un montón de sitios nuestros, cuidado, nuestros todos. Pero todos tienen su espacio y su lugar y su presencia. O deben tener su espacio, su lugar y su presencia en nuestro bulevar. Pero en principio, Córdoba. Con una oferta maravillosa. Y esto va a ocurrir justamente ya. Porque esto va a ocurrir el próximo día, que hay muchas cosas además. El próximo viernes hay muchísimas cosas en todas partes. Bueno, pues el viernes, en Córdoba, seguimos con la cuerda, porque este es un territorio de cuerdas y de cuerdas jazzísticas, con un maravilloso violinista llamado Jean-Luc Ponty, con un extraordinario guitarrista llamado Pierre-Élie Lacrène y con un contrabajista que en este caso no podemos olvidar aquello de que es hijo de papá y se llama de apellido Eastwood, como su padre Clint, pues él se llama Kyle Eastwood, que toca el contrabajo, que es como este trío que estamos sintiendo, pero que solamente en vez de estar Kyle, está nada más y nada menos que Stanley Clark, que ese sí que es un contrabajista maravilloso, Stanley Clark. Y vamos a seguir con ellos recordándote que la cita es en Córdoba, que la cita es el próximo viernes, día 7, y que es el Festival de la Guitarra de Córdoba. Y por supuesto, o el Festival de la Cuerda de Córdoba, porque la guitarra, hay otros sonidos que no son de guitarra, que son de cuerda, como es el caso del contrabajo, como es el caso del violín, o como es el caso de los pianos, que también son instrumentos de cuerda. Con este trío extraordinario, las posibilidades de disfrutar y de sentir cosas enormes son casi todas. Así que no lo dudes, y si estás cerca, Córdoba está cerca de todo el mundo, porque es casi el centro del mundo. Si estás cerca, no te lo pierdas. No te lo pierdas porque te vas a perder un acontecimiento, bueno, sí, extraordinario seguro, más que extraordinario. ¿Qué es lo más que extraordinario? Pues eso es lo que te vas a perder. Thank you. Bonsoir, je m'appelle Stéphane Grappelli. Je viens d'arriver à Malaga, cette ville que j'aime beaucoup. Et j'en profite pour saluer tous les auditeurs d'Andalousie qui écoutent le boulevard du jazz. Merci. Bueno, es un discípulo aventajadísimo y un discípulo, además, hermano de la misma patria como es la Douce France. Es un maestro, es su maestro, o uno de sus maestros, sin duda, el insigne Stéphane Grappelli. Y, por supuesto, estoy seguro que si le preguntáramos a Jean-Louis Ponty si qué representa a Stéphane en su vida musical, seguro que muchísimo. Sin duda, seguro que muchísimo. Y no exagero nada. Pero va a ser Jean-Louis Ponty con Virelli Lacrène, y va a ser también con el bajista Kyle Eastwood, quienes van a estar en el escenario del Gran Teatro el próximo viernes, dándonos cuenta de que estamos en la ciudad de la cuerda. Y la ciudad de la cuerda, sin duda, es Córdoba. Me ha quedado bien eso de la cuerda y Córdoba. Sí, sí, ha quedado bien, ha quedado muy bien. Como para cualquier eslogan, pero no... Bueno. Bueno, pues también es esos días, hay muchas cosas. Seguiremos con cosas. De todas formas, no nos vamos a mover de Córdoba, porque en Córdoba nos quedan dos propuestas. La primera en el tiempo es justo al día siguiente, o sea, el día 8. Y el día 8 hay un encuentro, seguimos, por supuesto, con la cuerda. La cuerda de un piano y la cuerda de una guitarra. El piano es amigo y la guitarra también. Y suena, pues suena a lo nuestro. Suena a cosas de aquí. Cosas de aquí, cosas de cuerdas, cosas de Córdobas, cosas del verano, cosas del viejo dicho de tu amigo Javier Domínguez. Summer night, drive me crazy. Hola, te habla Michel Camilo, aquí con Javier en el Boulevard del Jazz. Y por supuesto, aquí estamos gozando de la buena música, de los músicos, el jazz. Y bueno, a ver Javier, si nos vamos de marcha por la calle de la Inopia, por lo menos a San Michael, ¿eh? ¿Qué te parece? Thank you. You're listening to the Boulevard of Jazz. This is Charlie Hayden. Keep listening. It's fantastic music. Hola, te habla Michel Camilo, aquí con Javier en el Boulevard del Jazz. Y por supuesto, aquí estamos gozando de la buena música, de los músicos, el jazz. Y bueno, a ver Javier si nos vamos de marcha por la calle de la Inopia, por lo menos a San Michael, ¿eh? ¿Qué te parece? Su canción española de amor, qué preciosidad de trabajo, compuesto por el maestro Charlie Hayden, que nos saludó a todos, igual que el gran Michel Camilo, que es el pianista que está aquí, que estará aquí, que estará en Córdoba, en esa oferta extraordinaria de la 37 edición del Festival de la Guitarra de Córdoba, que será el próximo sábado. Y justo a su lado, ese guitarrista maravilloso nuestro, que es Tomatito. Interpretarán posiblemente cosas de este trabajo. Seguro que sí, son cosas de este trabajo que yo creo que además es lo último, es lo más reciente. Es el Spain Forever y habría que preguntarle a Tomatito por qué su guitarra es verde y a Michel Camilo por qué su piano es amarillo. Pero en fin, eso son bromas de las portadas. Efectivamente, la guitarra de Tomatito es verde y el piano de Michel Camilo es amarillo, pero suena maravillosamente bien. Me consta que te gusta más la versión del Cinema Paradiso, pero no puedo hacer One More Time, porque ya sabes que el tiempo nos ocupa y el tiempo no es oro, el tiempo es platino iridiado en la radio. Bueno, sonido a cuerda, porque cuerda viene de Córdoba. Espérate, ¿cómo era aquello? ¿Cuerda viene de Córdoba o Córdoba viene de cuerda? No lo sé muy bien. Yo fui quien creé el conflicto en mí mismo. Pero es mejor decir que la cuerda viene de Córdoba, que la cuerda está en Córdoba, sobre todo en estas fechas donde las noches todavía nos recuerda el calor, que el calor está presente, pero el calor en el corazón, el calor en las fibras del alma y en las fibras de todos los lugares. Esta es una prueba. Y ahora lo que nos queda es un gran guitarrista, un hombre enorme también que pone broche final a lo que es la guitarra jazzística en este gran festival de Córdoba. Y yo no es otro sino nuestro amigo Kurt Rosenwinkel. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Hi, this is Kurt Rosenwinkel. You're listening to Boulevard of Jazz. Thank you. RAI. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Oh, something in your kiss just told me my sometime is now. Come on! Everybody finds somebody someplace. And there's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace, is here. If I had it in my power, then I'd arrange for every girl to have your charms. Then every minute, every moment, every hour, every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dreams was overdue, your love made it well worth waiting for someone like. Grazie a tutti. Grazie. See you tomorrow. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. And though it's hard for me to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains help the sun come into sight. By that little jeweler's shop we'll stop and linger. Well, I'll buy the wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Grazie a tutti, thank you very much. Buonanotte! Yeah. la tu tu tu tu ba de ba boom ha ga do boom boom ha ba do ba boom sera señorita ba boom sera ba it is time to say goodnight to my home. Who is a high-five middle whisper on a Saturday? High with the moon above the Mediterranean Sea. Ooh, in the morning, Senorina, we'll go walking. Where the mountains of the sun come into sight. By that little jeweler's shop, we'll stop and linger. Oh, I'll buy a wedding ring for your finger. And in the meantime, let me tell you that I love you. Oh, for a Santa, a senorita, kiss me goodnight. In quell'angolo più bello del mondo, quante volte sussurrato un amore d'amore. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Ma che cosa, buonasera, perché io non è Torino, ni Milano, ni Roma. Io, a qui è Atarfe. Atarfe. Granada. Oh. Buonasera, signorina, buonasera, buonasera. Perché Rai Gelato, grandissimo maestro della locura vitale, del sassofone e di tutti, la concordia di ritmo e della vibrazione. Il prossimo viernes, qui è Natarfe, jazz è nel lago, il jazz è nel lago. 16avo. 16avo sta viene avo 16avo festivale internazionale di jazz all'ermita de los tres guanes de los tres guanes la du festival de jazz en el lago en Atarfe en Granada. Y este hombre, este tipo genial, divertido, a mí me recuerda siempre mucho, no sé por qué, a Luis Prima, Los que conocéis un poco la historia del jazz, se parece a Luis y también es un magnífico saxofonista, ya tiene sus trienios, cuidado. Pero es una alegría poderos traer en esta gran oferta jazzística en Andalucía en estos días a este hombre y en este sitio. El jazz en el lago para mí tiene una significación muy muy especial. Fue el primer festival y el último, digo bien, el primer festival y el último que me premió y me ha premiado. Me dieron una placa preciosa, era una plaquita como de carbón, de esa de yeso, de no sé qué material. Es un material precioso y venía mi nombre. Yo nunca había visto mi nombre escrito en una especie de losa de esas y ponía mi nombre. Y en honor a la música y todas esas historias, me dio un poco miedo, lo aseguro. Cuando me dan esas cosas, me han dado una, nada más. Afortunadamente, nada más que me han dado una. Y ese ha sido el único homenaje así formal. Pero yo sí estoy muy agradecido y siempre lo recuerdo con muchísimo cariño. Pues este año, Jazz en el Lago, en su 16ª edición, 16 años, decimosexta edición del Festival Internacional de Jazz, Ermita de los Tres Juanes, aparte de la broma de ese impostor al principio, hablando así cuasi italiano, que no es nada, es una broma bromísima, a mi cargo. Bueno, pues el programa de Atarfe es el próximo viernes, se iniciará las actuaciones con la New York Bohaira, que es un grupo muy entrañable, muy divertido y muy bueno, con música cercana a las claves flamencas, para terminar con Ray Gelato. Ray, ya os digo, es un hombre enormemente divertido, simpático, tiene un swing fenomenal, es un magnífico saxofonista y sabe en cada momento cuál es la cadencia y el ritmo de las cosas que tiene que hacer, cómo las tiene que hacer y cómo las tiene que decir. Para eso es auténticamente único. Y estará con los Enforcers, o sea que la fórmula es Ray Gelato and Enforcers. Y el día siguiente, que es el sábado, estará la Sweet Rambles, que será el primero de los grupos en actuar, para terminar después con Rocco y la Big Band de Atarfe, que siempre es uno de esos lujos que tenemos en Andalucía, que es tener una Big Band de Atarfe. Os aseguro que es un enorme lujo tener una Big Band de ese nivel, con gentes tan magníficas, con gentes tan extraordinarias, y un lugar tan pequeño y tan formidable como es Atarfe. Vamos a seguir sintiendo a este hombre loco, este hombre genial, que nos va a acompañar el próximo viernes en Atarfe, en Granada. Carina, diventi tutti i giorni più carina, ma al fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo più graziosa, perché la tua boccuccia è deliziosa, se vuole un bacio non hai il coraggio di mentire. Tutti, come on! Carina, a lei ti spensierate, sì, carina, ma con il broncio sempre un po' più bella, tu sei la stella che manca a cielo. Perché carina, carina sei tu, simpatico e dolce ogni giorno di più, e col tuo candore, carina, tu sei fatta per me. Sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Grazie, Anna! nessuno dona al mondo più graziosa, perché la tua boccuccia è deliziosa. Se vuoi un bacio non hai il coraggio di mentire. Comanda! Carina, alle mie spensierate sei carina, ma con il braccio sempre con più bala, tu sei la stella che manca in cielo. Perché carina, carina, carina sei tu, simpatica e dolce ogni giorno di più, e con tu il candore, ridi tu se fate per il mar. Carina. Grazie. You wanna be americano, americano, americano, but you were born in Italy. You try living alla moda, but when you drink whiskey soda, all you do is sing off key. You dance the rock and roll, you play the baseball, ma sono di Bechamel, chitarrita, l'arbasetta di mamma. You wanna be americano, americano, americano, you were born in Italy, don't you know this ain't New York City, okay, Napolita. You wanna be America, wanna be America. Americano, americano, americano, senta me chi ta papà. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi un whisky sopra, forte senti disturbato. Tu avvali un rock and roll, ma tu gioca a baseball. Ma sono di Pecamel, Italia, l'arba senta di mamma. Tu vuoi fare americano, americano, americano, ma se nati in Italia, se io tomo non c'è sta niente fa, ok, una pulletta, tu vuoi fare America, tu vuoi fare America, questo è solo rock and roll, questo è solo rock and roll, questo è solo rock and roll. Everywhere I go, people know the part I'm playing. Here for evidence, '70s romance. Oh, what they say. There will come a day as youth will pass away. What do they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo. As life goes on without me, oh, just a gigolo. Everywhere I go, people know the part I'm playing. Here for every dance, 70s romance. Baby, what they say. There will come a day as youth will pass away, love. What'll they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo. As a life goes on without me, boy. Here for every dance, selling each romance. Boo-boo, baby, oh, what they say. There will come a day as youth will pass away. Oh, what will they say about me? When the end comes, I know that's it, just a gigolo. As life goes on without me, 'cause why? Cares for me, there's nobody that cares for me. I'm so sad and lonely, lonely. Oh, sad and lonely, sad and lonely. Oh, so sweet baby, rescue me. I ain't so bad. Say all the love songs, little baby, all through the night. Oh, she will only be. Take a chance with me. I ain't got nobody. Nobody. Nobody cares for me. Ain't nobody cares. Give it everything, fire! Come on! Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Josephina, please don't lean on the bell. When you push her, don't you mush her on the bell. Mama's gonna wake up, and it is ready to sing. The bell you keep ringing, but nobody comes in. You can squeeze her all you please, and that's alright. Oh, the bell, she don't can't take it every night. When you push in the hall, stay away from the wall. Josephina, please no lean on the bed. Ma non parlo per non disturbare, perché Josefina è il nome del mio amore. Josefina. Bueno, ahí está Ray Gelato, che va a estar en la 16ª edición del Festival Internacional de Jazz en el Lago, a Tarfe, que suene muy bien, que suene muy alto y casi con una cierta eufonía. A Tarfe, Granada, sitio precioso donde cada año en la ermita de los Tres Juanes hay jazz, hay fiesta, hay montón de gente extraordinaria y maravillosa que se reúne, que nos reunimos. Bueno, yo no soy extraordinario ni maravilloso, pero estoy, algunas veces he estado y estoy y seguiré estando para disfrutar y vivir con esta música y con esta alegría. Esta música que cumple una función esencial de las claves del jazz, y es que el jazz nace para bailar. Eso no lo debemos olvidar nunca. Y hay que bailar, y es un sitio perfecto para bailar. La ermita de los Tres Juanes es un sitio perfecto para bailar al son de Ray Gelato. Ray estará tocando estas cosas, cantando estas cosas, y allá abajo tenemos que estar bailando. Sí, sí, como quieras, no hace falta nada. No hace falta pasos ni rollos así muy formales. baila como te dé la gana. Ese es el gran encanto y el gran misterio del jazz, y es que hay que hacer lo que te dé la gana. Bailar, mover las manos, mover tal, acercarte, tal, decirle cosas a ella, decirle cosas a él, deciros cosas entre vosotros, y cosas divertidas, intentar, y como que si fueras a decir algo en el oído y le das un pequeño bocado en el... Bueno, así que hay que disfrutar y hay que vivir al ritmo de Ray el Hato, que va a ser seguro un acontecimiento, además del resto de la oferta del Festival de Jazz en el Lago. La New York Bohaira, que será también el próximo viernes, y el sábado Sweet Rambles en la primera parte, y en la segunda Rocco con la Big Band de Atarfe, a los que mando desde aquí un enorme y fuertísimo abrazo, porque ellos saben que los admiro muchísimo y que son un gran grupo, y que, bueno, pues que tengamos una Big Band en Atarfe es un lujo, enorme, y es un mérito maravilloso fundamentalmente de los músicos y de Atarfe. Y hay una pequeña historia, además ese dicho tan conocido y popular de Summer Night Drive Me Crazy, que es un invento de tu amigo Javier Domínguez, hay otro pequeño invento personal, que es Friday Nights in the Porton, las noches de los viernes en el Portón. 20 edición Festival de Jazz El Portón, a la orín de la Torre, Málaga. 7 de julio, viernes por la noche. Un extraordinario pianista en el escenario. Si puedes, no te lo pierdas. Joey Alexander Trio. Thank you. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Thank you. Friday Nights in the Porton. Las noches de los viernes en el portón, a Laurín de la Torre, Málaga. Las noches de los viernes, el mes de julio, y el portón es la vigésima edición, o sea, 20 años. 20 años disfrutando de una propuesta jazzística maravillosa, rodeado de una naturaleza bellísima y de un clima fantástico y de unas gentes y de unas compañías extraordinarias. Si estás cerca, no te lo pierdas. A Laurín de la Torre está cerca de todo el mundo. Y entonces puedes venir desde todo el mundo. ¡Oh, qué bien! Y este tío, además, este niño es una cosa increíble. Joel Sander, que toca el piano maravillosamente bien. Y que ya está en el futuro. Ya no es ni pasado ni presente. Ya está en el futuro. Es el futuro con él. Joel Alexander es el futuro del jazz. Y por supuesto el recuerdo maravilloso y genial del maestro Thelonious Monk, del que celebramos este año su centenario. En fin, anécdotas, gestos, detalles, sugerencias, recuerdos, festivales, propuestas, más festivales, más conciertos, más jazz. Espérate, más es con dos zetas y jazz es con ese. Más jazz. No, al revés. Es más con esa y jazz es con Z. Más jazz. En Andalucía, muchísimo jazz en estas fechas. Y es un gusto y es un placer, es una felicidad inmensa la que hay entre los callejones y los lugares del Boulevard del Jazz. Te acompaño, como siempre, en el control, en la producción y al micrófono, tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que tengas una felicísima semana. Y si disfrutas jazz en directo y yo no estoy, hazlo por mí, un poco. Que yo lo haré por ti también. Y pensemos en los que no podemos estar, pero estarán en otro sitio, o estáis en otro sitio, disfrutando del jazz de los instantes. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta el próximo sábado que viene, cuando ya sea domingo, justo alrededor de la medianoche, salvo que quieras conectar con el podcast. Y en el podcast estamos siempre, a la hora que quieras, en el momento que quieras, y puedes sentir el programa que quieras, y puedes sentir a los músicos que quieras, lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras, no te olvides, lo que quieras.